Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, migrantes y refugiados en Argentina, con Lucía Galopo y Mauricio Viloria. Hablaste de la región y a veces la interacción a través de organismos, algunos los mencionaron, que de manera supranacional coadyuva a la relación entre estados es eficaz y otras veces queda diluida en el hacer haciendo. ¿Es una temática hoy en la región la situación de Colombia o es una problemática que queda de fronteras para adentro? Nosotros sentimos que está quedando muy de fronteras para adentro. Colombia volvió a aparecer en los informes de ACNUR como el país con mayor número de desplazados forzados internos. Uh-huh. Y eso no ha sido todavía un tema de preocupación regional. O sea, si esa migración no cruza las fronteras, como que no preocupa a los vecinos. Y también se ha venido como de alguna manera generando la idea de que firmada la paz terminó la dinámica de vulneración de derechos humanos y se ha opacado mucho la difusión de la realidad colombiana en general, digamos, en los medios hacia la región y hacia el mundo. Mauricio Viloria, licenciado en Ciencias Sociales. La misma pregunta, pero en otro espacio, en otro contexto, va para vos, Lucía. La sensibilización, la visibilización, el conocimiento de estas situaciones de migraciones forzadas y de refugiados en nuestro país, ¿se la percibe? ¿Está en la agenda pública? ¿No está en la agenda pública? ¿Cuál es el estado del arte? Yo entiendo que hay situaciones que sí están en agenda nacional, que responde un poco a la dinámica de la agenda global, digamos, aparecen situaciones como la situación siria, como una situación en agenda, y eso de alguna manera invisibiliza otras situaciones uh-huh. que están más históricamente como la situación colombiana. Hoy día, por supuesto, estamos discutiendo mucho sobre la situación venezolana. Lo que sucede es que esa agenda global en general tiene el peligro de posicionar estos temas como una problemática. Digamos, la lectura de los países centrales es que la migración o el desplazamiento de grupos de personas es un problema. Y eso lo que hace es permitir ciertos discursos restrictivos a nivel nacional. Entonces, la agenda que se sigue mediáticamente en discusiones de funcionarios tiene que ver con la agenda que se instala sí desde los organismos internacionales, desde los países centrales. Para nosotros la situación colombiana está en agenda permanentemente. Uh-huh. Cuando digo nosotros me refiero a CAREF como organización, ¿no? CAREF posiciona la situación colombiana permanentemente en agenda porque, como bien decía Mauricio, creemos que no está resuelto, que estamos en una situación todavía de conflicto, de desplazamiento forzado de poblaciones, y eso requiere todavía la atención, no solo de los países de la región, sino de los organismos internacionales. Lucía Galopo, abogada. Mencionaste a la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, a CAREF. Continuamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este colectivo? CAREF es una organización que desde los años 70 trabaja en la promoción, difusión, asesoramiento y orientación a población migrante y refugiada en Argentina. Somos un organismo de derechos humanos, trabajamos desde esa perspectiva en el acompañamiento a la población directamente. Tenemos espacios de atención donde podemos tomar contacto y tener vínculo, generar vínculo con la población migrante y refugiada. Y desde ese lugar, desde el lugar de organización que trabaja directamente con la población, luego podemos hacer tareas más a nivel incidencia pública, local, regional o inclusive en algunas ocasiones global. Nuestra perspectiva es la de el derecho humano a migrar y la de interpelar a los estados siempre a la garantía de este derecho humano. A ver, situaciones, yo antes le decía a Lucía, busquemos ejemplos después de ese cuadro de situación donde presentaba las problemáticas de los migrantes, residentes o temporarios que hoy contamos en nuestro país. Pensemos en la comunidad colombiana y a partir de ahí, después del caso particular, a lo mejor podemos hacer traslaciones o recorridos a casos más generales. Se dice que en los últimos años hay un incremento de la inmigración colombiana en una ciudad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Debido a qué? E insisto, se dice. Bueno, los digamos estudios recientes que adelantó la Organización Internacional de Migraciones y el Consulado Colombiano estimaban más o menos entre 25.000 y 26.000 el número de migrantes colombianos en Argentina. Ese estudio visibiliza como parte, digamos, de un colectivo predominante el migrante económico, el migrante académico. Es decir, que es una migración... Vienen a estudiar. Claro, transitoria, la gente viene y va. Y eso hace que haya la percepción de que es un número muchísimo mayor del que llega. Nosotros estimábamos que podría estar cerca a los 30.000 el número de colombianos en Argentina. Pero hay también otros segmentos de población colombiana que ha migrado a Argentina, algunos de ellos justamente vinculados con vulneración de derechos humanos en el marco del conflicto. Solicitantes de refugio, refugiados o personas que, sin acogerse a mecanismos de protección, las motivaciones que los llevaron a salir del país estuvieron relacionadas con hechos de vulneración en el marco del conflicto colombiano. ¿Qué problemáticas enfrenta este colectivo migrante como otros? Bueno, lo que planteaba Lucía, esta vinculación o esta criminalización del fenómeno migratorio, la vinculación del tema de los migrantes con temáticas de seguridad. Uh-huh. Y particularmente la colectividad colombiana, digamos, ha sido muy criminalizada justamente por el vínculo con el tema del narcotráfico y demás. Eso en respuestas concretas en temas migratorios significa, por ejemplo, que hay disposiciones que son un poco, digamos, del fuero interno de migraciones, que son de libre interpretación en el momento. De libre interpretación en el momento. Arbitrarias. Como por ejemplo la disposición del falso turista, es un mecanismo, una resolución interna de migraciones, sobre la cual el funcionario puede exigir determinadas condiciones para comprobar que se viene a hacer de que no hay un falso turista enfrente. Tenemos conocimiento de múltiples situaciones, por ejemplo, de jóvenes que vienen con la intención de estudiar Argentina, pero jóvenes, no sé, que se vienen por tierra, que se vienen de una forma más descontracturada, trabajando, entonces no tienen un monto en dólares para probar que vienen a ejercer el turismo, y son rechazados en frontera, tanto en fronteras terrestres como en aeropuertos, aplicando un mecanismo que poco les posibilita o que no les posibilita un acceso a la defensa, que muchas veces no les posibilita el contacto con sus consulados, y son víctimas, digamos, de esa disposición arbitraria, que podrán luego discutir en Colombia, pero que digamos ya se ha generado una limitación en el ejercicio de ese derecho. No ha pasado únicamente con la comunidad colombiana, pero ha sido una de las más afectadas. Nos preocupa, por ejemplo, que esas devoluciones que se dan en frontera no establezcan tampoco la diferenciación o no generen la posibilidad de establecer la diferenciación de quienes están huyendo del conflicto y serían sujetos de protección internacional. Entonces, ahí ya estamos también generando otro tipo de vulneración a derechos y de incumplimiento, digamos, de acuerdos internacionales y de marcos normativos propios. En octubre de 1973, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, la CAREF, inició su trabajo bajo la iniciativa de un grupo de pastores de diferentes iglesias evangélicas, quienes salieron en apoyo de las personas que huían de Chile luego del brutal derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende. A los pocos años de iniciado el trabajo, las dictaduras cívico-militares se habían extendido por toda América Latina. Posteriormente, CAREF amplió sus acciones a la población migrante de los países limítrofes. A mediados de la década de 1990, se sumó una amplia corriente migratoria proveniente del Perú y con la disolución de la antigua Unión Soviética, también llegaron a la Argentina migrantes de los países que integraban ese bloque. En 2005, CAREF fue convocada por el Secretariado de Pastoral Social de Colombia a incorporarse al Programa de Salida Temporal de Colombianos, coordinado por esta última institución. De este modo, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes comienza a recibir familias colombianas víctimas del desplazamiento forzoso producido por el conflicto armado en ese país. Y frente a estos casos, Lucía, que acaba de mencionar Mauricio, ¿cuáles serían las acciones necesarias para enfrentar este estado de cosas? Sucede que es una situación muy compleja. La realidad es que de los casos que tomamos conocimiento sabemos que son una mínima parte, ¿no? Claro. De lo que efectivamente sucede, porque no tenemos forma de saber. Esto queda entre el funcionario de frontera, la aerolínea, si la hay, que devuelve a la persona a su país. Y los que llegan a nuestro conocimiento tiene que ver con que tienen familiares en Argentina o alguien que los está esperando. En realidad, esta disposición es, bueno, tiene como un margen de arbitrariedad muy grande, como decía Mauricio, digamos, los parámetros para determinar quién es turista y quién no, tienen un cierto lineamiento, pero que es muy abierto, entonces le permite al funcionario ejercer total discrecionalidad al respecto. Sabemos que se direcciona específicamente hacia algunas nacionalidades más que a otras, pero no hay una estadística que podamos seguir porque es muy difícil de registrar. Y cabe también hacer mención a que la persona que quiere ingresar como turista, que en general son migrantes regionales, lo hacen porque es la categoría de ingreso que existe. Digamos, no es que hay una categoría de ingreso Mercosur que le permite a la persona decir soy colombiano, entonces ingresa. No tiene otra opción que alegar el turismo para luego regularizar su situación en el interior del territorio. Entonces, o bien, bueno, la opción de máxima, por supuesto, es dejar de aplicar este tipo de disposiciones tan arbitrarias y plantear también en las fronteras una perspectiva de derechos humanos. Pero si no, como mínimo, una capacitación eficaz a los funcionarios de frontera, a los funcionarios de seguridad auxiliar en las fronteras y a la población en general para que esté atenta a este tipo de situaciones de vulneración de derechos. Más que nada porque siempre es una vulneración de derechos, pero cuando estamos ante una persona que podría ser sujeto de protección internacional, es aún más grave la aplicación de este tipo de disposiciones. Antes Mauricio mencionaba que hay distintos tipos de migrantes y habló del académico, el que viene para estudiar. En el inicio de esta conversación habíamos planteado como ir relevando sumariamente algunas cuestiones que tienen que ver con educación, que tienen que ver con cárceles, que tienen que ver con salud. En radio habitualmente decimos que las cifras son complejas para la fácil comprensión de quien ahora está siguiendo esta conversación o esa X cantidad de datos. Tomemos educación, si les parece. Si les parece. Hay estadísticas que hablen de cuál es la presencia de migrantes en el sistema educativo nacional? Hay estadísticas. Las estadísticas que tenemos lamentablemente no están de lo más actualizadas. Muchas de las estadísticas que tenemos se basan en el último censo, que es del año 2010. Y la cantidad de años que pasó entre el último censo y la actualidad seguramente tuvo algún impacto en los números. Pero, por ejemplo, al último censo, el de 2010, estábamos en presencia de estudiantes de educación primaria, inicial y secundaria del 1,4% de los alumnos. Es decir, menos de dos alumnos cada 100. Exactamente. Poniéndolo en estos términos de elegibilidad. Un alumno y medio. Un alumno y medio cada 100. Es una espantosa manera de presentarlo, pero los números a veces nos condenan. Es así. Sí, o sea, estamos hablando de una presencia pequeña de estudiantes en el sistema educativo. Posiblemente estos números crezcan un poco a nivel universitario. No es mucha la presencia en las universidades públicas. Hay mucha presencia de estudiantes extranjeros en nivel de posgrado, por ejemplo, o en universidades privadas donde se solventan el gasto de esos estudios. Y a nivel de educación pública no es muy alto el porcentaje y se corresponde con estos estudiantes que transitan toda su educación en el país. Es decir, estamos hablando de un plan de residencia en Argentina y no de un exclusivo uso de la educación pública. Por supuesto, también los hay. Y son bienvenidos porque la educación pública es un derecho que se garantiza en Argentina como derecho humano a nivel universal. Entonces, si así fuera que todos los estudiantes que están en la universidad solo vinieran para estudiar, es válido porque es un derecho que se garantiza a nivel universal. Lucía Galopo es abogada en Derecho Internacional Público. Trabaja en CAREF, la Comisión Argentina de Refugiados y Migrantes, desde 2015, brindando asesoramiento en el servicio social y acompañando las tareas de incidencia pública de la organización. Galopo se desempeña además como docente de la clínica jurídica CAREF CELS-UBA, un espacio de formación destinado a los estudiantes de la carrera de abogacía. Mauricio, ¿es probable que alguno de estos estudiantes universitarios que vienen a hacer un posgrado o a una carrera de grado a la Argentina, por las características, ya sea en el sistema universitario de gestión privada o en el sistema universitario nacional, que después de la reforma de 1918 es público, gratuito y laico, también busque algunas vías de ingreso monetario, que trabaje? Y ahí aparece lo que en la Argentina llamamos trabajo en negro, la relación contractual del migrante que es capitalizada, en el peor sentido del término, aprovechada, en el más literal sentido del término, por el empleador. La comunidad, a partir de los casos que pueda llegar a conocer, colombiana, ¿registra este tipo de situaciones? Lo que podríamos decir es que en general la comunidad migrante es la que menor posibilidad tiene de acceso al trabajo regular. O sea, es más o menos regular. Digamos cerca del 30% más o menos según algunas cifras que teníamos, contraria a la población argentina, que es más o menos en un 50%. Esto, pues, si no ver, digamos, los movimientos recientes, pero como en un balance más general, más histórico, estaba en esa proporción. O sea, es una población que está que es más vulnerable al tipo de contratación no regular. Nos queda poco tiempo. Apelando no a la claridad, porque lo son sumamente claros, sino a la brevedad, en este caso por estas cuestiones de lo finito que es el aire radiofónico. Lucía, hay hasta aquí menciones, pero elusivas, no directas, a la política del actual gobierno aplicada a esta temática. ¿Qué está pasando hoy? Sí, hoy es una situación compleja. Nosotros la leemos como una regresión en materia de derechos humanos y de política migratoria. lo que está pasando es un viraje de esta política migratoria hacia la seguridad, hacia una perspectiva de seguridad y no una perspectiva de derechos humanos. Siguiendo un poco la línea de la agenda global que hablábamos hace un rato, ¿no? Que se tiende a entender a la migración como un problema y no como un fenómeno social. Y esto lo que hace es que la lectura del Estado, de los distintos funcionarios públicos hacia la migración sea una mirada securitista, criminalizadora, discriminadora, y esto favorece que a nivel social, que a nivel comunitario, este tipo de miradas afloren nuevamente. La xenofobia existió siempre en mayor o menor medida, con mayor o menor respuesta. El problema con la xenofobia es cuando está acompañada por acciones o dichos del Estado, donde se legitima el accionar de la xenofobia en la vida cotidiana de las personas. Hoy día estamos en un escenario de una normativa migratoria modificada por un decreto de necesidad y urgencia, que es una situación ya institucionalmente muy grave, porque hablamos de una ley del Congreso, que además es una ley que históricamente se conoció como de vanguardia y que tuvo la característica de ser aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional. Y luego fue reformada por un instrumento tan complejo de analizar como es un decreto de necesidad y urgencia. Y es un decreto de necesidad y urgencia que habilita al Estado a restringir las garantías de debido proceso, a poner límites a los principios de unidad familiar, a correrse de la perspectiva de derechos humanos y posicionarse en un lugar más de persecución de la población migrante. Y eso repercute sin duda, más allá de los números de lo que las residencias o no residencias o expulsiones se puedan nombrar con números, repercute en la vida de las personas y repercute en la imagen del migrante a nivel social. Genera temor de persecución, genera nuevamente alejamiento de la población migrante de las instituciones públicas, y eso es muy grave, porque hablamos de migrantes que tienen miedo de acercarse a los hospitales, de anotar a sus hijos en la escuela, por miedo a la discriminación, al rechazo o a la propia persecución de los funcionarios. Y hablamos de una sociedad que se hace carne de esta imagen de creer que la culpa de las crisis, que la culpa de la escasez de recursos está vinculada a una población que existió siempre, que históricamente estuvo presente en nuestro país, y que tiene sus aportes, más allá de que no me gusta hablar de lo que aportan los migrantes, porque creo que es una visión medio utilitarista, pero no se puede dejar de decir que el migrante que vive acá además aporta muchísimo culturalmente, económicamente, socialmente, y que tiene derecho a permanecer porque así lo establece nuestra normativa. El escenario es muy complejo, no es muy alentador, pero bueno, estamos trabajando para tratar de mejorar un poco esas condiciones. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. ¡Gracias! camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com